Los lunes a las 19 horas te invitamos a poner la memoria en movimiento. Tu memoria, mi memoria, nuestra memoria, la memoria de la historia. Y en esta cuarta temporada no faltarán las entrevistas y las columnas Ojo y Oreja con Félix Rodríguez, Género y Diversidad con Laura Castillo, Historias de Acá y el ambiente que habitamos. Porque somos memoria. Prendete a Memoria Giratoria por FM Las Chacras 104.9. La memoria, ahora y siempre. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy bienvenidos a todos y a todas a un nuevo programa de Memoria Giratoria y le doy la bienvenida a mi querida compañera Analía. Hola Analía, ¿cómo estás? Hola Andrea, ¿cómo estás? Bueno, saludos, un saludo grande a toda la audiencia de Memoria Giratoria acá en una nueva semana con ganas de hacer este programa tan querido que nos genera tanto placer y tanta alegría y a toda la gente que queremos saludar, como siempre, ¿no? Como siempre, vos sabés que nos siguieron llegando todavía mensajes de quién lava las sábanas. Se ve que eso le pegó fuerte, como, ¿cuándo lavas las sábanas? Bueno, todavía nos siguieron llegando mensajes y bueno, dicen en verano una vez por semana, en invierno dos veces. Bueno, en fin, agradecemos, es una excusa para poder contactarnos un poquito con nuestra audiencia, con nuestra querida audiencia y saludarla, ¿no? Y bueno, y aprovechamos para justamente hacerlo para esta radio, para la audiencia de FM Las Chacras 104.9 y también vamos a saludar a la audiencia de FM Sierra 107.9, donde salimos los jueves a las 4 de la tarde. Exacto, y también saludamos a la gente de Carpintería, a Radio Municipal de Carpintería, que también salimos los jueves, pero a las 5 de la tarde, y a la FM Carlos Murias en San Carlos Minas, que salimos los sábados a partir de las 13 horas. Así que por todos esos canales, y por el Instagram Memoria Giratoria, y el Facebook Memoria Giratoria, y el Twitter, José de las Chacras, nos podés encontrar y podés encontrar los programas que vamos subiendo y lo podés escuchar en cualquier momento del día. Exacto, o de la semana, porque a partir del lunes, ya el martes, Ani sube los programas a todas estas redes y si no pudiste escucharnos hoy en directo, podés hacerlo después en cualquier momento del día o reproducido por alguna de nuestras queridas radios amigas. Y ya que estamos saludando a todo el mundo, no vamos a dejar de saludar a nuestros compañeros de travesía, a Mariana, a Leo, a Nacho, que hoy nos traen el ambiente que habitamos con una columna maravillosa, con una edición de Leo espectacular y de Nacho también. Así que la bienvenida, antes que nos olvidemos, después nos metemos de lleno en el programa y cuando nos queremos acordar se terminó el programa. Así es. Que gracias a los vecinos y compañeros y amigos de Travesía. Y le contamos a la audiencia que bueno, que hoy vamos a contar con una entrevista. Seguimos trabajando los casos de femicidio, desaparición de mujeres o violencia de género o casos, digo, empiezo a decir características, pero creo que la principal característica son casos que están en la justicia y no avanzan, así que vamos a hablar con la abogada Mara Beltrame, que nos va a poner en conocimiento de un caso que sucedió acá nomás en Villa Dolores. Y también nos va a acompañar un ratito Laura Castillo, nuestra querida compañera, que nos va a traer unas informaciones sobre el caso de Cecilia Basaldúa que estuvimos siguiendo la semana pasada. Exactamente, porque en el caso de Cecilia Basaldúa, donde hubo una convocatoria en el juicio la semana pasada, también participaron los familiares de las desaparecidas de Tras la Sierra. Entonces es una visibilización importante sobre la situación que está pasando con las mujeres, ¿no? Y en el contexto del Ni Una Menos, que nos vamos acercando también a esa fecha. Sí. Así que ahí está Memoria Giratoria también. Y hablando de fechas, esta es una semana muy especial, porque en el medio de nuestra programación, mientras está transcurriendo la semana, se va a producir el censo, ¿no? Exacto, el censo que se tendría que haber hecho en el 2020, pero como todos sabemos, por las cuestiones obvias del COVID, se suspendió, ¿no? Recordemos que el último censo que se hizo allá por el año 2010 un censo que, bueno, todos recordamos porque también coincidió con el fallecimiento de Néstor Kirchner. Así que, bueno, después de 12 años nuevamente tenemos este censo que es muy importante para el Estado, para la sociedad, y vamos a ir charlando un poquito de qué se trata. ¿Para qué sirve un censo? ¿Para qué sirve un censo? ¿Por qué se hace un censo, no? Pero en realidad, aparte de pensarlo desde el presente en adelante, también queríamos hablar un poquito sobre los censos que hubieron en la historia argentina, ¿no? Los censos que nacieron durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? El primer censo fue en el año 1879, pero en realidad los censos miden objetivamente lo que hay, ¿no? Pero también algo interesante es que proyectan la imagen de la sociedad y de cómo la sociedad también se autopercibe en un momento determinado. Y también los intereses que tienen los estados, ¿no? Porque vamos a ir viendo que en ese primer censo de 1879, el Estado tenía también un objetivo que era justamente la formación de la Argentina moderna y la invisibilización de los pueblos originarios. Eso quedó muy claro también en los resultados de ese primer censo. Sí, ese primer censo buscaba básicamente saber cuánta gente había, porque hasta ese entonces había sido una tierra que había sido como paso de muchas corrientes migratorias, y donde había poblaciones, como vos decís, originarias, que bueno, que ahí perdieron visibilidad. Pero era importante para esa época saber, finalmente, ¿podía ser esta tierra un país? ¿Tenía la cantidad de gente suficiente? ¿Cuánta gente había? ¿No? Claro. Y ese fue el objetivo de este primer censo, que fue el primero de 9 censos que cuenta la historia, ¿no? Exactamente. Y también otro dato importante entre este censo y el de 1895 fue establecer el grado de alfabetismo y analfabetismo que había en la población. Y que eso fue disminuyendo a partir de la ley, ¿no? De la primera ley de educación, que fue la ley 1420, ¿no? Y fue descendiendo paulatinamente el analfabetismo en el país. Los primeros censos nacionales no fueron anónimos, Andrea. Recién a partir del año 1960 en adelante ya pasan a ser anónimos. Hace poco. Sí. Y solamente se preguntaba la edad, el sexo, el estado civil, la nacionalidad, la provincia de nacimiento, la profesión o el oficio. El primer censo lo que buscaba justamente era homogeneizar, ¿no? No registraba los rasgos étnicos, quería mostrar a la sociedad, al mundo, que los pueblos originarios prácticamente no existían, ¿no? Eso fue uno de los objetivos que tuvo ese censo también, aparte de mostrar cuál era el grado de alfabetización que tenía la población. Sí, y vos sabés que algo que habías dicho vos al principio, que me parece re interesante, de que qué hace un censo, es como reflejar la imagen de una sociedad, de cómo se autopercibe esa sociedad, es que en estos primeros censos que hubo, que hubo 10, me corrijo, hasta ahora, digamos, lo que prevalecía era la mirada del censista, que en general eran docentes desde siempre, ¿no? Las maestras de Sarmiento, justamente, creo que fueron las que hicieron el primer censo. Y, o sea que, incluso yo recuerdo que hubo censos en los que el censista, bueno, por pudor no entraba a tu casa, pero miraba cómo eran los techos, cómo eran los pisos. Y ahora, este último censo tiene una gran novedad respecto de esto. Claro, tiene una gran novedad que tiene que ver con la identidad de género, por un lado, también, que ahora vamos a ir viendo cuáles son las nuevas cuestiones que aparecen, ¿no? Otra novedad también tiene que ver con la autopercepción de la comunidad originaria, afrodescendiente. Y de género. Y de género, por supuesto. Y otras cuestiones, como por ejemplo lo digital. Claro, y vos fíjate que ahí se hizo un paso muy, se está haciendo un paso muy grande, ¿no? Desde la percepción del censista, o sea, que la respuesta venga del censista, a que la respuesta ahora se desplazó y está en uno, ¿no? En el sujeto que responde. Exactamente, exactamente. Y a esta pregunta que vos hacías al principio, ¿qué es y para qué sirve el censo? Este censo, el del 18 de mayo, lo que va a exhibir, entre muchas otras cosas, es también si sigue bajando la cantidad de familia tipo madre, padre y dos hijos. Estos datos también son importantes. Si crecen los hogares unipersonales, monoparentales, o sea, un adulto, que generalmente es la madre, y los hijos, ¿no? Ese sería el hogar monoparental. Y los hogares ensamblados, con hijos de parejas distintas. Y otra novedad también es esto, ¿no? El éxito que está teniendo hasta el día de hoy, el éxito que está teniendo el censo digital. Eso sí, sí que es una novedad total. Que eso surge después del COVID. Y respecto de lo que decías de las familias, vos sabés que el censo, recién en el censo de 1991, o sea, hace 40 años, ¿no es cierto? Ahí se censaron los divorcios y las separaciones, que realmente habían duplicado su incidencia en la población, que tenía entre 35 y 55 años. Y eso, ¿sabés por qué tuvo que ver? Porque fue consecuencia de la ley de divorcio, claro, que se acababa de instalar. Y lo mismo pasó en el 2010 con la escolarización de los niños en ese censo, que los niños de 5 años escolarizados, se vio que aumentó un montón de niños escolarizados de 5 años, y eso fue como producto de la ley del 2010 que obligaba la obligatoriedad de la educación inicial. Es decir que hay algunas también medidas que toma el Estado, algunas leyes o reglamentaciones, que el censo recién lo... En los datos de los censos impacta una cantidad de años después. Exactamente, exactamente. Y como dice, bueno, Pedro Lines, que es el director del INDEC, y también Gladys Masté, que es la directora de Estadísticas Sociales, el censo no solo permite establecer la cantidad de habitantes a nivel nacional, provincial y de cada municipio, que también va a ser diferente, ¿no? Las mediciones, no es lo mismo lo que sucede en una ciudad que lo que sucede en una provincia. También se avanza sobre cómo evoluciona la sociedad, cómo se transforman los hogares, cómo se transforman las familias, y permite también saber cómo sigue bajando, porque esto es lo que está sucediendo, la tasa de fecundidad, ¿no? ¿Cuántos hijos por mujer? Esto ocurre en todo el mundo, no es solamente que ocurra acá en Argentina. Y otra de las cosas que se va a tener muy en cuenta ahora es la tasa de defunción a partir del COVID, ¿no? Claro, claro. Una cosa que también este censo del 2022 se propone es verificar o relevar un dato que proviene de un censo agropecuario que se hizo hace poco. Importantísimo. Que sí. Detectó que creció muchísimo la cantidad de mujeres que gestionan en el campo. Uh-huh. O sea, que son las que están a cargo de las tareas agropecuarias, domésticas, por supuesto. Entonces, eso nos da actualmente que el 20% de los hogares de las explotaciones agropecuarias están encabezadas por mujeres, lo que indicaría un crecimiento importante de las mujeres como jefa de hogar, ¿no? Exactamente, exactamente. Y hay varias preguntas que surgen, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la familia no nuclear, ¿no? Que es lo que también se pregunta. Entonces, bueno, son esas familias que uno o dos niños no viven con sus padres, ¿no? Sino que por ahí viven con sus abuelos. Eso también va a estar en el censo, se va a poder tener esa información. Con respecto a la identidad de género, es algo muy importante porque en el 2010, por ejemplo, de un total de 12 millones de hogares, solamente 25.000 hogares se reconocieron como parejas del mismo sexo. Y ahora el número se supone que va a ser mayor por el contexto y porque también el censo lo pregunta sobre la identidad de género, ¿no? Esto es algo nuevo y muy importante. Hay varias cosas nuevas, como por ejemplo la pregunta que si comparten gastos las personas que viven dentro del entorno familiar. Y este dato dicen que también es importante porque a veces pasa que no comparten gastos, entonces lo que deja ver es que alguno de los miembros de esa familia que no comparten gastos están necesitando otra vivienda, ¿no? Claro, una problemática de vivienda, ¿no? Uh-huh. Y hay otra pregunta también que está incluida, aquí es el tema referido a la inmigración y a la emigración, ¿no? Uh-huh. Porque algunos de las ciencias sociales sostienen que los ciudadanos bolivianos y paraguayos vienen mucho menos a la Argentina porque mejoró la situación en sus respectivos países. Pero los censistas, o sea, desde el Ministerio, desde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, dice que van a ver, porque al censado se le pregunta dónde vivía hace 5 años y recién ahí se va a tener un panorama, porque dice que nosotros nos quedamos en la sociedad con el mito de la idea de la inmigración española o italiana, y luego la de los países limítrofes, pero habría que ver también la situación de venezolanos y senegaleses y colombianos, ¿no? Claro, que han llegado en estos últimos años, claro. Exactamente. Y también preguntaron si había datos que no surgen del censo, sino de otros estudios. Y esta pregunta es re interesante porque el censo es como la madre de todos los estudios sociodemográficos que vienen después. Todo lo que se hace en cuanto a planificación urbana, en cuanto a, por ejemplo, todo lo que se hizo con los bonos, con la asignación universal por hijo, la vacunación, todo eso fue influido y generó que se pudieran desarrollar, dar números concretos para, claro, que se puedan desarrollar esos planes. Y no solo lo estatal, también contribuye a lo que se llama la encuesta permanente de hogares, que eso tiene que ver todavía con una medición más finita de cuántos profesionales hay, cuántos estudiantes hay, etcétera, etcétera. Y también lo aprovecha el mundo privado. Claro. Porque, por ejemplo, todas las investigaciones que se hacen, por ejemplo, ¿dónde, en qué provincia, por ejemplo, suponete, existe más gente mayor que gente joven? Entonces ahí va dirigida toda la publicidad de las prepagas, de las clínicas, de farmacia, la medicina, farmacia, claro, y incluso también los planes. Y esto, digo, después se vende, uh-huh, esta información. Exacto, exactamente. Eso es un dato muy importante, como lo estatal y lo privado, acá también, para lo privado, para el sector privado es de utilidad. Vos decías que hay datos que no los recoge el censo, claro, es verdad. Por ejemplo, en cuanto a la educación privada o estatal, esos datos se miden a partir de los datos y estadísticas del Ministerio de Educación, la cantidad de casamientos o divorcios a partir del registro civil. Y, por ejemplo, cuando fue todo el plan de vacunación, se tomaron los datos del 2010 para saber qué cantidad de vacunación otorgar a los distintos lugares. Entonces, bueno, y después eso fue variando, porque había lugares en donde faltaban vacunas porque la población había aumentado y había lugares en donde sobraban porque la población se había reducido. Claro. Y otro dato que también se supone que va a surgir de estas encuestas es el de la tasa de fecundidad. Se supone que en todo el mundo ya hay un 1,8% de hijos por mujer, ¿no? Eso también va en descenso, como va en ascenso las expectativas de vida también. De la mujer, sobre todo. Que hay exactamente. Según el último censo, hay una diferencia entre 7 y 8 años a favor de la mujer, es decir, que la mujer vive 7 u 8 años más que el hombre, uh-huh, y esto se va a verificar, rectificar o ratificar con este próximo censo. Exactamente. Y una última cosita, no sé si después querés agregar, André, que nos va a dar lugar para retomarlo al final de nuestro programa, que justamente tiene que ver con esta pregunta: ¿para qué se pregunta si una persona se reconoce indígena o descendiente de pueblos originarios, o si es afrodescendiente o descendiente de africanos? Bueno, según el Estado, el objetivo es para visibilizar, y a partir de esta visibilización, generar políticas para atender a estos colectivos. Que yo no me atrevería a llamarlo, como lo llaman algunos responsables del Estado, minorías. No creo que sean minorías, pero bueno, podemos llamarlos colectivos, no sé. Así es. Pero esto nos va a dar un poco la punta para retomar este tema de qué está pasando también con la población originaria en relación al censo y a su identificación. Exactamente. Bueno, Después de esta, lo que me quedaba para decir es que después de dicho todo esto, les recomendamos que aquellas personas que no pudieron completar el censo por vía digital, bueno, esperen al censista el miércoles en su casa, entonces, con que haya un representante de la familia alcanza. Las preguntas les cuento porque yo hice el censo digital. Rapidísimo se hace. Se hace muy rápido, pero si no lo quieren hacer de manera digital y lo quieren hacer de manera verbal, no va a llevar más de 10 o 15 minutos, son preguntas muy generales. Y bueno, es importante que lo haga, ¿no? Bueno, y sí, y también si uno no está o si tu casa queda muy adentro del terreno, para también acortarle el trabajo al censista, hacérselo más amable y que pueda terminar su trabajo más rápido. También me comentaba una maestra de acá de Lushava que le dejemos pegado el QR o el papel impreso, se lo dejemos pegado en la tranquera. Entonces, el censista o la censista lo recoge y continúa. Exacto. Y si estás, hiciste el trámite de manera digital, solamente dándole el número de código que te dio el censo cuando terminaste de realizarlo, es suficiente. Sí, y uno también puede ser amable con el censista o la censista y también ofrecerle algo para tomar o para comer, porque tienen que un laburo de todo el día prácticamente. Tremendo, es un laburo bárbaro. Y sobre todo en estas localidades donde las cuadras son larguísimas, ¿no? Y vive poca gente. Exactamente. Bueno, quédense ahí porque en el bloque que viene tenemos la entrevista con Mara Beltrame, que es abogada querellante del caso de Nadia, que también es docente y que también es una gran militante, ¿no? Por supuesto. ¡Qué repiqueteada la chacarera! ¡Cómo nos alegra, cómo nos gusta! Prepara para el amor, mirada de fuego, ternura de flor. Caminando al compás, de a poquito empezás. Ya después no sabrás si estás bailando o echaste a volar. Fácil y difícil, difícil, fácil, el arte, la ciencia del zapateo. Date un bombo bajo los pies, la tierra y el hombre, derecho al revés. Si buscas un amor, con amor lo encontrás. Si querés dar amor y no sabes, con amor aprendes. El salado y dulce, dulce y salado, como los ríos, como los mares. Como el rito de compartir, pesar, alegría que tiene vivir. Y el repiqueteada la chacarera, como nos alegra, como nos gusta. Puro ritmo de corazón, que acaba en un giro abrazando al amor. Chacarera, como las caderas, como las manos. Son placeres que da el amor, el tesoro del cielo, regalo de Dios. Caminando al compás, de a poquito empezás. Ya después no sabrás si estás bailando o echaste a volar. Fácil y difícil, difícil, fácil, el arte y la ciencia del zarandeo. Llama invencible de amor, pura fe. La música baila como una mujer. Si buscas un amor, con amor lo encontrás. Si quieres dar amor y no sabes, con amor aprendes. Tan amargo y dulce, dulce y amargo, como los mates, como los días. Como amarga ausencia de amor, como dulce boca ardiendo de pasión. Y el repiqueteada la chacarera, como nos alegra, como nos gusta. Puro ritmo de corazón, que acaba en un giro abrazando al amor. Gira, gira la memoria y nos entrelaza en comunidad. Estás en Memoria Giratoria. Bueno, continuamos en Memoria Giratoria y en esta oportunidad tenemos la compañía de Mara Beltrame, que es abogada y que también es docente. y que nos va a comentar un poco sobre el caso de Nadia, ¿no? Un caso que salió a la luz, ¿no?, pública, en plena marcha por el pedido de justicia de Antonella y de todas las víctimas de violencia de género detrás de la sierra, y este día, en esta convocatoria, se conoció el caso de Nadia. Así que le damos la bienvenida a Mara Beltrame, y bueno, nos va a estar contando un poquito qué fue lo que sucedió como abogada querellante, ¿no?, de la familia. Bueno, ¿cómo están? Bien, Mara, muchas gracias. Gracias. Bueno, mira, Nadia fallece el 10 de abril del 2021 en el domicilio particular de un empresario agropecuario de Villa Dolores. Nadia es una joven de 23 años de edad, de una familia trabajadora de San Vicente. Ella, una chica que había terminado el secundario, estaba con muchos proyectos, hacía teatro, tenía a futuro distintos sueños y metas por cumplir. Y el 10 de abril del año pasado se comunican a la mañana, ella fallece a la madrugada, se comunican varias horas después con la familia para darles la noticia del fallecimiento. A partir de ahí, en un principio, se forma una causa, se abre una investigación que tramita en la Fiscalía de Segunda Nominación de Villa Dolores, a cargo de la doctora Eugenia Ferreira, que es la fiscal. Esta causa, cuando se abre, se levantan rastros del lugar y se le hace un reconocimiento externo al cuerpo. De Nadia, ¿no? Sin vida ya. Bueno, lo que arroja ese reconocimiento externo, en un principio hablan de suicidio y, la intención era que esa causa quede cerrada como suicidio, ¿no? Y, bueno, a partir de ahí la familia empieza a preguntarse muchas cosas, porque, bueno, conociéndola a Nadia, a la mamá, no le cierra esta respuesta que le da la fiscalía diciendo que era suicidio. Y a partir de ahí empieza la búsqueda de abogados. Hay dos abogados previos que intervienen en el expediente no se mueve, no se le practica autopsia al cuerpo, y yo tomo contacto con la mamá y con una hermana allá por septiembre del año pasado. A partir de ahí, cuando me entrevistan, me cuentan justamente esto que les contaba, ¿no? ¿Quién es Nadia y qué era lo que había sucedido? A partir de ahí, la mamá me cuenta cuáles eran sus inquietudes y sus razones y fundadas sospechas de que Nadia no había tomado la decisión libre, voluntaria, lamentable, ¿no?, de quitarse la vida. Entonces, bueno, decidimos presentarnos como querellantes en la causa. La causa que estaba caratulada como muerte de etiología dudosa. Nosotros empezamos a cuestionar el suicidio. Hoy sigue en investigación, todavía no está determinada la causal de muerte, por eso sigue estando como muerte de etiología dudosa. Cuando me presento, nos acuerdan la participación como querellante, empiezo a estudiar la causa. No me permitieron copias, solamente podía acceder al expediente sentada en la fiscalía leyéndolo, con lo cual me llevó muchas horas, porque no es lo mismo estar sentada yo en mi escritorio, poder revisarlo teniéndolo en formato papel, que ir hasta la fiscalía, tener que leer, tomar algún apunte, recordar lo que estaba leyendo. Realmente fue un esfuerzo importante. Eso no nos detuvo, no nos frenó, y presentamos un primer escrito fundando la pertinencia y la utilidad de que se llevara adelante la autopsia. Nos hace mudar, finalmente la autopsia se hizo el 10 de diciembre del año pasado, exactamente ocho meses después del fallecimiento. Hoy estamos esperando los resultados de esa autopsia, pedí muchas medidas sobre el cuerpo, ya sabiendo que luego de 8 meses no teníamos certeza de lo que podíamos hallar, ¿no?, de las respuestas que nos podía dar el cuerpo de Nadia a las inquietudes que teníamos y que tenemos hoy todavía. Eso la verdad es que practicar una prueba tan importante sobre una persona que fallece, que nos puede arrojar mucha información para saber qué le pasó, bueno, la verdad es que eso nos limita mucho a la hora de seguir la investigación, pero bueno, no nos va a detener. A partir de ahí, y el estudio este permanente mío de ir una y otra vez, cada ratito que tenía ido a la fiscalía, me permitió incluso presentar otros escritos con muchas más medidas de prueba, y ese es el camino que tenemos. O sea, hay muchas cosas que no se hicieron, que debieron haberse hecho desde un primer momento, así que arrancamos un camino profundo. Disculpame, porque ahí se fue la voz. Arrancaron un camino de investigación exhaustivo, profundo, de mucho detalle, muy meticuloso, o sea, de observar y de pensar y repensar cada una de las constancias, de las pocas constancias que había en el expediente, en la causa. Entonces ahí, una de las necesidades que se plantearon es trabajar con un equipo de trabajo, un equipo de peritos, ¿no?, que me acompañen. Porque bueno, yo soy abogada, pero no soy ni psicóloga, ni médica, ni licenciada en criminalística. Entonces, para una causa tan compleja, realmente hacía falta mucha precisión técnica, ¿no?, la experticia de distintos profesionales. Así que bueno, la mamá y la familia, la verdad que, mira, es una familia tan linda que se han puesto a trabajar, a reunir el dinero, porque como te decía al principio, es una familia trabajadora, toda la mamá trabajó toda su vida en La Papa, sabemos lo que ganan, ¿no?, los trabajadores de La Papa y en qué condiciones trabajan. Sin embargo, la verdad que la fuerza, ¿no?, todo ese dolor de no poder hacer el duelo, de no saber qué pasó con su hija, y de estar segura que algo le pasó, pero no saber qué, bueno, la transformaron en fuerza, en lucha. La verdad que todo el barrio, los vecinos, se sumaron a la solidaridad, bueno, reunieron el dinero, armamos el equipo de trabajo con el que estamos de manera permanente, discutiendo cada paso, ¿no?, pensando por ahí estratégicamente hacia dónde vamos a ir con la causa. Si bien yo voy planteando cosas, ellos me van brindando el apoyo técnico, ¿no?, científico de cada ciencia, de cada uno de ellos. Así que bueno, ahí emprendimos este camino y llegamos hasta, hará 10 días más o menos, a una imputación. Es decir, a este empresario papero lo imputaron. Llegamos a determinar solamente 4 hechos por ahora. Que o sea, ¿eso en quiere decir delitos. Que encontraron pruebas para poder imputarlo? Sí, encontraron pruebas para, o sea, fuimos aportando, ¿no?, estuvimos solicitando distintas medidas, nos han hecho leer y eso nos dio la base fáctica, digamos, para establecer los hechos y para decidir una imputación hacia esta persona. Esto recién comienza. A ver, dimos un paso muy grande. Y para que la gente pueda entender, sí, ¿qué es una imputación? ¿Qué quiere decir una imputación? Una imputación quiere decir que se establecieron, se definieron hechos determinados, es decir, lo que una persona hace, y que eso que hizo encuadra en un delito del Código Penal. Eso es una imputación, es decir, hoy yo, fiscal, con lo que tengo que investigar hasta ahora, puedo decir que esta persona hizo esto, y determinado, puedo determinar qué hizo, y que esa persona además lo hizo, o sea, que es el supuesto autor de ese hecho que yo determiné. Cuando se reúnen estas dos, te lo explico muy sencillo para que se pueda entender. Sí, sí, sí, ¿sí? Exacto. Claro, cuando se reúnen estas dos cuestiones, una es saber, a ver, determinar qué es lo que hizo, y por otro lado, que esta persona hizo esto que estoy definiendo como hecho, ver si eso encuadra en un delito penal. En un delito del Código Penal, ¿no? Bueno, ese fue el primer paso. Una vez que está esta determinación, que se llama imputar, imputar quiere decir que yo a esta persona, cuando determine esto, le voy a avisar que está siendo investigada por estos hechos, por este delito, y que esta persona es la víctima, ¿sí? Para que esté anoticiada, digamos, de la investigación que está en curso. Es un paso importante en una causa donde nosotros habíamos arrancado partiendo de la base de que nadie había decidido quitarse la vida, ¿no? Con lo cual, después de estos meses, ¿no? De septiembre, octubre hasta hoy, nos muestra que estamos en el camino correcto, que todo lo que la mamá me contaba, propio de tener una relación muy cercana con su hijo, de conocerse mucho, bueno, eso lo pudimos plasmar en el expediente. Luego de esta imputación, el acto que continúa inmediatamente después es la declaración del imputado, o sea, de la persona sospechada de cometer un delito, se le tiene que tomar declaración. ¿Qué es este empresario? Eso fue, de Villa Dolores. Este empresario. De Villa Dolores, exactamente. Este empresario, te aclaro una cosa más. En la imputación, cuando se determinan los hechos, son varios los hechos, estamos hablando de cuatro hechos, por eso esto recién comienza, ¿sí? Estamos hablando de cuatro hechos, estamos hablando de varios delitos y de dos víctimas. O sea, no es solamente Nadia, estamos hablando de otra víctima más. ¿Otra víctima más? Sí. Eso es lo que se determinó hasta ahora. ¿Sí? ¿Una mujer? ¿Otra mujer? Dos mujeres, sí. Nadia y otra mujer, sí. ¿Joven? No te puedo revelar la identidad para proteger, digamos, a esta mujer. ¿Pero es joven? ¿Era joven? Sí. Estamos hablando de una mujer jovencita como Nadia, sí, muy joven. Bueno, y lo mismo la calificación del delito. Hoy, por lo delicado de la causa, por lo que se investiga y por proteger a estas víctimas, por el momento no estamos reservando, digamos, la calificación del delito. Entonces se le toma el paso que le pide es tomarle declaración. ¿Qué quiere decir esto? Que al imputado se lo cita, se presenta con abogado defensor, se le lee el hecho, entonces se le dice, mire, usted en tal fecha hizo tal, ¿sí? Desarrolló tal conducta, y esta conducta se encuadra en este delito, y estas son las primeras pruebas que tenemos. O sea, nos basamos en esto para decir que usted cometió este delito determinado. Y se lo invita, una vez que se le da lectura a eso que la fiscalía determinó, se le den los derechos, por supuesto, y se le da la palabra para que preste declaración. Ese momento de la declaración del imputado es el momento, digamos, donde empieza a ejercer su derecho de defensa. Por eso siempre se toma con abogado defensor presente. Eso ocurrió el viernes pasado. Ocurrió el viernes pasado. Estamos a una semana de esta declaración. A partir de ahí continuaron las medidas de prueba y, hoy una de las cosas que nosotros estamos ahora ya planteando es que, dada la gravedad de los hechos, el encuadre jurídico de los delitos, nosotros entendemos que corresponde que se decrete la prisión preventiva de esta persona. Bueno, porque tiene posibilidades de irse. Hay varias, claro. O sea, cuando la prisión preventiva se decreta, se ordena, cuando hay motivo suficiente, sospecha fundada de que pueda escaparse, o sea, lo que es el peligro de fuga, o lo que es el peligro de entorpecer la investigación. Y el caso hay varios de supuestos más. Sí. Ani, no sé si vos querés preguntar, pero yo quería, antes de pasarte la posta, es ¿el caso de esta segunda mujer es previo o posterior al de Nadia? Previo. Previo. Es previo. Estamos hablando de lo que estamos investigando, no es solo, por eso nosotros no solo cuestionamos el suicidio, o sea, no estamos solamente investigando el momento de la muerte, o sea, esa madrugada del 10 de abril del 2021 donde muere Nadia, sino que estamos investigando todo lo previo ocurrido que deriva, que termina en la muerte de Nadia. Y ahí es donde empiezan a surgir muchas más cosas, ¿sí? No solamente la muerte. No estamos, pues, no pensemos solo en términos de o las circunstancias que rodearon el fallecimiento, sino que hay toda una serie de situaciones previas que también están, que por lo menos de nuestra parte, están pretendemos que sean investigadas. Bueno, en ese contexto surge la segunda víctima. Es una sola causa. Sí. No, claro que es una sola causa, no son dos. Eso que te decía nada más. Bien. Porque está como la confusión, no. Es una sola causa que en la cual confluyen y se reúnen varios hechos y estas dos víctimas. Sí. O sea, Nadia y la otra víctima. Claro. Pensaba cuando te escuchaba en cuántas marcas en los cuerpos de las mujeres, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con siglos de una situación racial que venimos viviendo en América Latina, en todo nuestro territorio, y que apunta básicamente a cuestiones económicas, porque son todas chicas de familias trabajadoras, y de género, ¿no? Porque son mujeres. Esas marcas en los cuerpos, ¿no? Esa idea que me viene dando vuelta, y que a la vez, a raíz de la desaparición también, ¿no?, de Delia Jerónimo Polijo en nuestro territorio, cómo comenzó también a visibilizarse otros casos más, que terminan lamentablemente en asesinatos, en femicidios, o también cuestiones de abuso, ¿no?, como los efectos secundarios de un hecho tan doloroso también, ¿no? Totalmente, totalmente. Por eso digo, uno, lo que tenemos que empezar a ver, ¿no?, no es solamente el momento definitivo de la muerte de una persona y las circunstancias, y ver si esa muerte es una muerte natural o violenta, sino muchas veces lo que lleva a esa muerte, ¿no? El punto es ese. Y empezar a ampliar el abanico de situaciones por las que atravesábamos, que hablas vos, ¿no? Porque, a ver, teorizando, o sea, yo de caso de la puntual, por ahora lo que sí te puedo asegurar es que para nosotros no fue suicidio, pero no puedo avanzar más, porque estoy esperando una serie de pruebas que pedí, que estoy esperando que me lleguen, ¿no? Lo que es laboratorio, recién mencionabas lo de las violencias, y lo que tenemos que tratar de empezar a ver, que no es solamente una enunciación en una ley que nos habla de clasificación de las violencias, sino empezar a ver que eso sucede en la práctica, ¿no? Son esas marcas de los cuerpos, y que muchas veces no, esos cuerpos terminan siendo territorio de un varón que decide, ¿no? Desde lo económico, lo psicológico, la suerte que va a correr esa mujer o disidencia también, ¿no? También iba a ampliarlo a lo que la cuestión de género no es solamente hablando de mujeres en sentido, digamos, sexista. Sí, yo pensaba que podrá ser que, lo digo como con esperanza, ¿no? Podrá ser que el caso de Antonella, que es como que ahí quedó muy al descubierto la impunidad que maneja, o sea, que te da el poder, entonces que eso animó a que ciertas víctimas de esta misma impunidad empezaran, porque a partir de ahí fue como que empezado a todo el mundo lo sabía, pero de eso no se habla, y en cambio así es como que yo tengo la impresión de que tomó una visibilidad y una fuerza que antes no tenía. No sé si es una esperanza mía o si compartís esto. La lucha, digamos, por el derecho de las mujeres y las disidencias no parte desde ahora el caso de Antonella, ¿no? Tiene ya su historia, hablando de la campaña por la legalización del aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, hablando de la ley de educación sexual integral, del matrimonio igualitario, hay una lucha previa. Esto no arranca ahora, no nace ahora. En Villa Dolores me refiero yo, ¿no? Puntualmente. Sí hay, en Villa Dolores hubo Nosotros hemos marchado muchísimas veces, me refiero a nosotros como, movimiento de mujeres para el 3J, me acuerdo que fue el 2015 una marcha multitudinaria, justamente contra la violencia machista, o sea, hubo distintas instancias en Villa Dolores. No es algo que surge hoy. Lo que sí, hoy hay un elemento nuevo, por si no es que partimos de cero. Lo que sí podemos decir que hoy hay un elemento nuevo que es, por eso es emblemático el caso de Antonella, que ahí sí coincido, que es la connivencia entre el poder político, el poder judicial y las policías, ¿no? Muchas veces en el movimiento de mujeres denunciamos esto, este entramado que tiene el Estado, cuando no es el Estado responsable, ¿no? Que muchas veces lo gritamos y lo cantamos en alguna consigna, lo llevamos en un cartel, en una bandera, en donde estemos que salimos a las calles. Bueno, hoy lo que sí tiene, por eso de emblemático, de particular, el caso de Antonella, es que queda puesto blanco sobre negro el poder que tiene la justicia, que puede guardar una causa, y la connivencia que tiene con el poder político. Y acá claramente, ¿qué tenemos que decir? A ver, una justicia que es de casta, ¿qué quiere decir? Que tiene privilegios, ¿no? Que gana sueldos, dietas exorbitantes, que son intocables, los jueces duran, son vitalicios en sus cargos, que no son elegidos por el voto popular, que no tienen los mandatos, son no son revocables, es decir, son intocables, ¿no? Bueno, a ver, hoy empieza a plasmarse eso. Y por otro lado, cómo el poder político está unido al poder judicial, tanto que a veces se levanta, ¿no?, el de poder judicial independiente, bueno, nos muestra que alrededor de lo que es Clavero, que era un dirigente de la agrupación de AECAT, del PJ, del Partido Justicialista, ¿no?, del peronismo, en el Oeste Cordobés, digo, que responde o que es parte de la misma agrupación que Oscar González, que es Clarete, gobernador de la provincia, de la SOTA, son del mismo espacio político. Bueno, eso nos muestra claramente que el hecho de que tienen un poder tan intocable que pueden guardar una causa durante muchos años. Y que y en el caso de Nadia, ¿se da también esta situación de que hay un poder que permite que una causa ya que implica ya dos mujeres no haya visto la luz o que tenga todas estas irregularidades en su accionar desde que se produjo el hecho? Y hay una decisión, sí, por supuesto. ¿Por qué te digo que sí? A ver, ¿en qué sentido? La investigación la dirige el fiscal, ¿sí? Eso es el que decide qué medida se va a tomar, qué medida no se va a tomar. Entonces, si yo tengo una muerte y no puedo asegurar, las muertes son o naturales o violentas, ¿sí? Simple de dirimir, es decir, que una persona fallece por su desenlace propio, ¿no? De que deja de latir su corazón por una enfermedad donde un médico puede certificar que esa persona falleció de manera natural. Ahora, todo lo que me entre en ese desenlace normal o natural de una persona que deja de existir y fallece y muere, todo lo que me entra ahí es violento. Entonces, si yo encuentro una persona, una madrugada, en un domicilio, y no puedo asegurar, o sea, una chica de 23 años, jovencita, sana, con ganas de vivir, y no puedo asegurar que haya decidido libremente quitarse la vida, listo. A ver, no hay mucho que pensar ahí, entonces se tiene que activar toda la investigación, ¿no? Entonces, desde el primer momento habría que haber tomado todas las muestras que se suelen tomar para determinar la hora de la muerte, para determinar la causal de la muerte, dentro de todas esas medidas, la autopsia. Esa es una decisión que toma la fiscalía, ¿sí? Digamos, no lo decido yo como parte, la familia como parte, ninguno de nosotros como ciudadanos de acá del Valle. Entonces, quien tiene, y acá, Bárbara, tu pregunta, porque a ver, por un lado eso, ¿no?, que tiene que ver con la función judicial, y por otro lado, acá hay una cuestión de clase muy marcada. Estamos hablando de un empresario agropecuario de la zona, ¿no? Entonces estamos hablando de empresarios de la papa. Digo, que sabemos lo que representan para la zona ese sector de empresarios. Y del otro lado, una familia trabajadora de toda su vida, donde madre sostenió hogar, mantuvo y crecieron sus siete hijos, digamos, con el producto de su trabajo, ¿no? Entonces digo, hay una cuestión de clase muy marcada. Que esto también se empezó a, que también es importante, y ahí sí, cuando vos me preguntabas de las marchas, ahora en Villa de Lourdes, eso también se puso en cuestión en las marchas, que es, si tenés dinero, tenés poder, tenés abogado, vas a tener justicia. Si no lo tenés, no vas a tener justicia. ¿No? Y esto, en el caso de un año, lo que empieza a quedar muy claro es que no somos todos iguales, como tanto a veces se levanta en un principio constitucional, que es que somos todos iguales ante la ley. Bueno, eso nos lleva a pensar otra cosa, que se puede enunciar en un artículo en la Constitución Nacional. Ahora, en la vida, ¿somos todos iguales? Bueno, mi respuesta es que no. O sea, bien, en la vida, todos tenemos realmente las mismas condiciones de vida, ¿no? De tener un trabajo digno, con derechos. Bueno, no. Y eso se empezó a levantar en las marchas. Que por eso también hablamos de la unidad o la connivencia entre el poder político y el poder judicial. Bien. Si tenés dinero y recursos, vas a tener un abogado. Y si no, bueno, no lo vas a tener. Sí, la verdad es que es muy triste. Mucho para pensar. Sí. Sí. Bueno, ojalá que la causa vaya por los caminos que tiene que ir y que se haga justicia. Nosotras vamos a estar siguiendo el caso, así que cuando haya novedades importantes o cuando se pueda llegar a alguna respuesta que se pueda contar, bueno, te vamos a estar volviendo a contactar y te agradecemos muchísimo tu tiempo y esta información. Muchas gracias a ustedes. Realmente agradezco que lo levanten el caso, que lo difundan, porque parte, eso también estamos aprendiendo, parte de la justicia para los sectores populares viene cuando lo sí, difundimos. Sí, ¿no? Se puede visibilizar. Y con esa fuerza exactamente, sí. Y con la fuerza de la movilización, sabemos que ahí vamos a conquistar la justicia que estamos buscando, que bueno, la madre, lo que siempre dice la mamá es, lo que quiero saber es la verdad. Lo que busco es estrictísimamente la verdad de lo que pasó con mi hija y quiere que la justicia le dé la respuesta. Bien, allí estaremos con ustedes. Mandale nuestra solidaridad a la mamá de Nadia y volvemos a hablar. Muchísimas gracias, ¿eh? Hablamos con Mara Beltrame, abogada de Nadia. Close your eyes, again I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, my loving, darling.

bueno, ya llegando al cuarto bloque, Andrea, buenísimo, me encantó la entrevista, más allá de lo doloroso que es toda la situación, la importancia de visibilizar estas cuestiones que nos afectan acá y en todos lados, así que agradecidas a Mara Beltrame, en contacto con ella, y también muy agradecidos a los chicos de Trave por su columna, por supuesto, el ambiente que habitamos. Y sí, y muy agradecidas. Y en consonancia con lo que estabas diciendo, ¿te acordás que el programa anterior tratamos, porque es increíble la cantidad de casos, o sea, quisiéramos hablar de otras cosas, pero es increíble la cantidad de casos de falta de justicia que tenemos en la provincia de Córdoba, por lo pronto, o muy cercanamente, que son los que Memoria Giratoria quiere visibilizar y dar a conocer a la comunidad. La semana pasada habíamos estado conversando con Natalia, que era de la mesa de Ni Una Menos y de la Vía Yala, sobre el juicio que se está llevando a cabo en Cruz del Eje por el caso de la desaparición seguida de muerte de Cecilia Basaldúa. Y como les habíamos adelantado, nuestra compañera Laura Castillo viajó el martes pasado y estuvo en esta concentración que Natalia nos había adelantado, representando también a las mujeres desaparecidas del Valle, entre ellas Delia Jerónimo Polijo, de acá de nuestros pagos. Así que con la generosidad que la caracteriza, nos mandó un audio que lo queremos compartir con ustedes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Soy Laura, de Radio Las Chacras. Saludo a quienes escuchan por distintos medios, Memoria Giratoria, sea la tarde, la mañana, la hora del día que sea. Hoy me sumo para contarles que se sigue llevando adelante el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa. Esto está pasando en los tribunales de Cruz del Eje. La semana pasada fuimos con una delegación de acá del Valle de Traslasierra por la iniciativa de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra, quien impulsó este viaje, ¿no?, que hicimos junto a compañeros de organizaciones de derechos humanos y transfeministas y familiares de mujeres desaparecidas de nuestra región, que fueron para acompañar a la familia de Cecilia en una nueva audiencia del juicio. En este viaje fueron Analía y Camila, que son hermanas de Silvia Gallardo, y Mario, papá de Delia Jerónimo Polijo. Escuchemos sus testimonios. Hola, yo soy Analía Prado, hermana de Silvia Gloria Gallardo, desaparecida en Yacanto, San Javier. Ahora nos encontramos en Cruz del Eje acompañando a la familia de Cecilia, lo cual ellos ya están enfrentando un juicio, lo cual nosotros todavía no estamos frente a un juicio, pero es lo que esperamos en este año próximamente, que sí haya juicio. Y bueno, en la lucha de nosotros es todavía ya 8 años, pero sin encontrar un cuerpo. Bueno, primero, buenas tardes. Bueno, nosotros estamos acá en tribunales y bueno, vine yo a acompañar a la familia Basaldúa, que la chica Cecilia desapareció y encontraron, sin vida, ¿no? Bueno, yo vine a acompañarlos a ellos, pero yo todavía estoy esperando a mi hija, todavía no encontramos a ella, ¿no? Entonces, y vamos a seguir, y bueno, vamos a seguir con este reclamo. Vine yo para acompañarlos a ellos y en este proceso que hicimos, siempre voy a seguir yo como papá y nunca no voy a quedarme así. Siempre, todos los días, estamos esperando a mi hija y bueno, todavía no podemos encontrarla. Otro de los días de esta semana que pasó fue Olga. Ella es mamá de Jorge Reina, un pibe jovencito que apareció ahorcado en la comisaría de Capilla del Monte en 2013. Olga manifestó que estaba acompañando a los papás de Cecilia porque tiene que parar la impunidad policial. Y acá abro un paréntesis. La causa de Jorge Reina fue archivada por la fiscal, prestemos atención, Paula Kelm. Ella es la misma que llevó la instrucción de la causa de Cecilia. Una pregunta inevitable es por qué no investigó a los policías involucrados en la comisaría de Capilla del Monte el día 26 de octubre del 2013. Otro punto. En el caso de Joaquín Paredes, la fiscal que investiga la causa negó que los 5 policías que están investigados en el asesinato queden en libertad mientras duraba la investigación. Los abogados de los policías apelaron. Adivinen quién resolvió que sigan libres. El Tribunal de Villa Dolores, con Escudero, su presidente, como parte de él. Esta es información a tener en cuenta para ir asociando quiénes están en el Poder Judicial y cómo actúan. Es información a tener en cuenta, no es opinión. Retomamos entonces. Seguimos con el desarrollo del juicio por el femicidio de Cecilia y para esto le preguntamos a las abogadas que están en la querella qué fueron aportando hasta ahora las distintas audiencias. ¿Dónde pondrán el foco como querella? ¿Cómo evalúan las declaraciones de Mainardi y Larrasta? ¿Qué sigue en el juicio? ¿Y cuándo estiman que serán los alegatos? Escuchemos qué nos dicen. Las últimas declaraciones testimoniales que se han tomado, que han sido en su mayoría de oficiales de la policía, que habrían escuchado la supuesta autoincriminación del único imputado, Lucas Bustos, nos dejan más contradicciones que antes. Nos deja un reconocimiento de que la Policía de Córdoba ha hecho una investigación cargada de irregularidades y que hay un encubrimiento a los verdaderos culpables del femicidio de Cecilia Basaldúa. No hay explicaciones de por qué no se tomó un acta de la declaración donde supuestamente Lucas Bustos se imputa. No hay explicaciones de si finalmente los citaron a declarar como testigos. Algunos oficiales dicen eso, pero que no había una citación formal sino virtual. Otros dicen que solamente lo llamaron para una entrevista simple. Otro de los policías, justamente el oficial Zárate, que está detenido en Bower por violencia de género, manifiesta que en realidad se lo fue a invitar a todos los vecinos de cercanías del río a que se presenten a la comisaría a contar lo que sabían y que los hermanos Bustos, nada, dijeron, bueno, nosotros vamos. Entonces, hay irregularidades en cuanto al tiempo que duró esa declaración, esas entrevistas, declaración, ya no sabemos cómo decirles. Algunos dicen que duró 40 minutos, otros que duró 2 horas y media. Algunos dicen que a las 4 de la tarde Lucas Bustos ya se habría autoincriminado. Otros dicen que a las 6 de la tarde. Entonces, realmente lo que nos vienen dejando estas declaraciones son seguir confirmando lo que sospechamos de que esta es una causa armada. Con respecto al foco que ponemos como querella, esta querella de un principio manifestó que no iba a acompañar la acusación de la fiscalía justamente por la cantidad de irregularidades del proceso de investigación y la carencia total de una perspectiva de género en la investigación. Seguimos apuntando con las preguntas que hacemos a demostrar estas incoherencias y a demostrar que no hay ninguna prueba certera contra el único imputado Lucas Bustos. No hay ninguna prueba concreta que lo vincule con el femicidio de Cecilia, más que el testimonio de 2-3 policías que dicen que Lucas dijo. No hay más nada, recordemos esto, no hay una confesión de Lucas, no hay una declaración ni una confesión firmada por él, no hay nada de eso. Es simplemente declaraciones de policías que dicen que él se habría autoincriminado. Las declaraciones de Rasta y de Mainardi son declaraciones que, como siempre, se nota que ya vienen como guionadas, estudiadas. Ambos se presentaron como compungidos por la situación, como que siempre estuvieron muy preocupados por Cecilia, y Mainardi diciendo que él en realidad nunca le echó, porque no, eso no fue así, pero después, en el día de ayer justamente, se pudo leer en la audiencia una transcripción de mensajes que se habrían enviado ella y Mainardi, donde hablaban de la loca esta, la tarada esta, hay que echarla, que no vuelva y demás. Así que bueno, también se cae esa postura de buenos de samaritanos que tuvieron en sus declaraciones. Hoy tenemos otro día de audiencias testimoniales donde van a testificar los hermanos de Cecilia, Facundo, Guillermo y Soledad, y luego va a testificar uno de los que estuvo encargado de la reconstrucción virtual del hecho, con la perito de control de la Secretaría de Derechos Humanos, Buffarini, y eso es lo que tenemos por el día de hoy. Mañana desde las 9 tenemos la inspección ocular, en donde el jurado, el tribunal, las partes, excepto el imputado, nos vamos a constituir en el campo de Walter Luna para hacer el trayecto hasta donde fue encontrado el cuerpo de Cecilia. Y esto obviamente es importante porque también tenemos un montón de contradicciones con respecto a si había sendero, si no había sendero, si realmente es de tan difícil acceso o no, cuánto tiempo se tarda. Hay declaraciones que dicen que se tarda 2 horas en bajar y otras personas que dicen 45 minutos. El chico que encontró, digamos, el cuerpo de Cecilia dice que bajó en 20, entonces por eso es importante la inspección ocular de mañana. Para la semana siguiente está dispuesta una audiencia para el jueves 19 desde las 9 de la mañana, donde se intentaría terminar con la lista de testigos que quedan, que son más que todo de las querellas, y quizá posiblemente luego de que se terminen esas testimoniales declararía Lucas Bustos. Para la cuarta semana, es decir, la última semana de mayo, allí se va a designar un día también desde las 9 de la mañana para los alegatos, con un intervalo en el medio, y en ese mismo día se dictaría sentencia. En definitiva, se apunta a la absolución de Lucas Bustos y a un nuevo juicio. Algunos puntos que me parece que está bueno resaltar que de lo que se viene sucediendo es, por ejemplo, los relatos de Walter Luna. Él es el dueño del campo donde encuentran el cuerpo de Cecilia y declaró que está seguro de que el cuerpo 4 días antes no estaba en el lugar, no estaba en ese lugar. Otro punto es que no hay pruebas concretas que vinculen a Lucas Bustos con el femicidio, no hay una declaración escrita donde se autoincrimine. Y la familia de Lucas habló de abuso policial, de aprietes, y nunca se investigaron. Después otro punto es que las contradicciones por parte de los policías aumentaron esta semana en cuanto a sus declaraciones. Y para cerrar, el presidente del tribunal de Villa Dolores, Carlos Escudero, se había sumado a la policía en 1981, en plena dictadura, y estuvo hasta 1997. O sea, es un ex policía que está escuchando declaraciones de policías. Es muy importante el apoyo que desde las distintas organizaciones está recibiendo la familia, ¿no? Convengamos que estamos frente a dos poderes muy grandes, el policial y el judicial. O sea que la organización social es fundamental. Agradecemos a la mesa de organizaciones feministas, sociales y de derechos humanos que acompañan a la familia Basaldúa en el juicio por el femicidio de Cecilia. Esta mesa hace un informe a diario, se sientan ahí porque cuando vas al Tribunal de Cruz del Eje podés presenciar el juicio en una sala espejo. Esta sala es así, vos tenés una televisión grande, varios asientos, y ahí podés tomar nota y ves en vivo el juicio que está sucediendo en una de las salas de ahí del tribunal. El reclamo está claro, verdad y justicia por Cecilia, y que su femicidio no quede impune, no quede impune. Bueno, ahí escuchábamos el audio que nos compartió Laura Castillo. Seguimos visibilizando, seguimos comprometiéndonos desde nuestro programa con todas las desaparecidas en el Valle de Tras la Sierra, con todas las mujeres donde, como decíamos con Mara Beltrame, llevan la marca en sus cuerpos. Y antes de terminar, les habíamos anunciado en el primer bloque que también queríamos, en esta cuestión que va a estar sucediendo esta semana sobre el censo, que también queríamos remarcar algo que está sucediendo y que habría que poner especial atención, ¿no? Sobre todo en la zona del NOA, Salta, Jujuy, Formosa y Chaco, en la zona de Tartagal, sobre todo, ¿no? Donde la población originaria, Huichí, no tiene DNI. No, entonces, tiene DNI. Bueno, entonces, ¿qué está pasando acá? Porque si no tiene DNI, sí. ¿Qué pasa? No sí. Va a ser visibilizada. Y la Mocoví tampoco, y hay otras poblaciones que, uh-huh. a las que, digamos, mientras se anuncia este censo 2022 con la trascendencia y la importancia que tiene para nuestra vida, bueno, estas comunidades que no tienen, estas personas que pertenecen a estas comunidades que no tienen DNI, no pueden participar del censo. O exactamente. Sea, por una cuestión práctica, ¿no es cierto? Exactamente. Estuvieron impulsando una campaña que se llama Ni un indígena sin DNI. Esta es una iniciativa de trabajo desde los medios populares de comunicación y desde Telecista, ¿no? Comunidades enteras que sufren justamente las consecuencias de un modelo que es tremendamente racista, ya es conocida la situación que están viviendo los pueblos originarios en esta zona, la violencia de género que viven las mujeres, el chineo, que lo hemos trabajado mucho también en Memoria Giratoria. Entonces están atravesando una situación que es muy complicada y que no otorgarles DNI también está diciendo algo, ¿no? Sí, y entonces la pregunta que surge es, entonces, ¿cómo puede reflejar el Censo Nacional esta situación que atraviesan las personas que ni siquiera tienen un reconocimiento básico por parte del Estado, que es darle su documento de identidad, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Y cómo se puede revertir, por ejemplo, en estas condiciones, esta habitual violación de los derechos básicos, como el acceso al agua potable, al trabajo, a la vivienda digna, a la salud, a la educación? Porque todo viene de ahí. Recuerdo que en uno de los últimos programas de Memoria Aspiratoria habíamos hablado, ¿no?, de que primero, para poder visibilizar una situación, tiene que cobrar identidad. O sea, que no podemos, cuando hablábamos del programa de el reconocimiento de los 400 desaparecidos como travesti trans. Claro, que nos preguntábamos por qué ahora se agregaron a los 30.400, porque ahora, por primera, digamos, después de muchos años, este colectivo empezó a ser reconocido como colectivo y con la sola acción de darles un DNI. Ahí les cambió la historia. Bueno, a ciertos pueblos originarios pasa lo mismo, ¿no? Realmente. Es que claro, justamente sin esta identidad, Andrés, sin el DNI, no pueden acceder al colegio, no pueden acceder a la salud, no pueden acceder a un montón de beneficios, ¿no? Que tiene que ver con los derechos que tiene que tener una comunidad. Y en la zona de Tartagal, en el noroeste de Salta, al menos hay 2.500 personas sin DNI. O sea, es un número importante. Ser NN para el Estado significa entonces que estas personas no existen, ¿no? Lógico. Entonces, bueno, esta situación y esta campaña que desde el NOA se está llevando adelante, la queríamos visibilizar también en Memoria Giratoria, ¿no? Sí, había una cosita más que quería agregar, es que el RENAPER, que es el Registro Nacional de las Personas de Salta, llegó varias veces a las comunidades para realizar operativos de documentación. Sin embargo, no sabemos todavía por qué razón son trámites que no se concretan, ¿no? Estas constancias que tomó la gestión anterior, las nuevas autoridades no las continuaron. Y bueno, acá plantean también que cómo se expresa la contradicción del discurso público con la gestión estatal concreta, y mientras los funcionarios festejan el Día del Aborigen, existe esta paradoja, que hay chicos sufriendo porque no tienen agua, no tienen medicamentos y no tienen ni siquiera documentos. Así es. Bueno, André, ya estamos llegando al final. Se termina el programa. ¡Qué rápido! ¿Qué pasó? Volando, volando. Bueno, espero que les haya gustado a toda la audiencia. Y nosotras desde aquí seguimos trabajando para preservar nuestro compromiso con los derechos humanos desde Memoria Aspiratoria, ¿no? Exactamente. Así que un abrazo grande a toda la audiencia y a prepararse también para un rico locro para el 25 de mayo. O unas empanaditas. Un abrazo, André. Para vos también y para todos. Nos vemos en el próximo programa.